No, así no se puede. Corta, pero tenés tu potencial. El periódico que te lleva el populismo, la verdad. Pero, yo, ¿qué? ¿Quería hablar? Hasta donde yo sé, soy el conductor del programa y va a comentar algo. Bueno, sí. Hagamos una cosa. Hable. Ayer un grupo de 40... Pretérito potencial. El periódico que te lleva... De... ¡Qué va! Dani, vos también te sumás a esta... No, a este grotesco. No, no. Perdón, no, no, iba a decir algo... Lo tenía por un tipo serio. Dígalo, dígalo. ¡Robertito! ¿Qué pasa? Sí, sí. Dígalo, dígalo, dígalo. No, no, porque si no, dígalo. Anoche en Pretérito potencial. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. Tapa. A ver... El último informe publicado por el FMI, en el que hace referencia a la Argentina, se titula Logrando Más con Menos. Y se basaría en la experiencia electoral de Macri, a la cual llamaron Logrando Todo con Nada. La eterna conductora y analista política televisiva Mirta Legrand fue contundente con el kirchnerismo. No vuelven más, dijo, y agregó. Yo de esto sé mucho. Una vez a mis esclavos le manifesté lo mismo de Nefertiti y se dio tal cual. No, me gusta ese meter a la gente por la edad, no me gusta. Discúlpeme que se lo diga. Turismo, suplemento. Suplemento turismo. Ah, ¿volvieron los suplementos? Sí, sí. Pues, también de publicidad oficial, ¿eh? En Tandil, la tierra del presidente, volvió el club del trueque. Igual las futuras generaciones nos recordarán por haber dado el salame más grande de la historia, aseguraron las autoridades de dicha ciudad. La investidura, es fuerte. No, señor, me acuerdo como un salame como de... ¿De qué? Un montón de centímetros. De centímetros. Suplemento. Otra gatillo, más. Pizzas y bigotes. ¿Así se llama? Uy, sí, qué fuerte. Gatillos, pizzas y bigotes. Sí, es suplemento policial. Ok. La fiscalía... pidió la detención del jefe de policía de la ciudad, José Potocar. Se sospecha que fue Potocar lo que no era suyo. No. Ese estuvo bien. Este está bueno. Un poquitito. Está bien. Está volviendo el salón. Salón. Lo están pidiendo con reiteraciones. Sí, bueno, gatillo, pizzas y bigote. La fiscalía pidió la detención del jefe de policía de la ciudad, José Potocar. Se sospecha que fue Potocar lo que no era suyo. No lo festejen. Mirá. Ya compré algo en chino, Rosy. El chino está cerrado, vamos a empezar por ahí. Aparte. Sí, todavía no amaneció en la Argentina, mira. El último título. Un gusano que come plástico... Ah, no, esto sería el suplemento paneles y pantallas. Un gusano que come plástico sería la llave para combatir la contaminación. Conductores, panelistas y Graciela Alfano pedirían protección las 24 horas. Chicos, vamos al consejo. Hoy estuvo dos buenos. Estuvo bien. ¿Qué? Vamos al consejito, chicos. Vamos al consejito. ¿Es necesario? Sí, quiero hacer algo costumbrista, Nora. Quiero ser algo costumbrista. Quiero hacer, no sé, volver a lo que es el, ahora con este pequeño malentendido Google con el Inca. Quisiera hacer una cosa costumbrista. Entonces necesito actores que me den, actores nacionales. Necesitaría un Galán, un Walter Vidarte moderno. Necesitaría un Norberto Suárez. Roberto Caballero. Bueno, gracias. Es un placer que te digan Norberto Suárez. Sí, sí. Muchas gracias. Necesitaría como la encarnación del mago sin dientes. Ay, Dios mío. Un hombre conflictuado. Un hombre conflictuado que tenga el físico turrón del mago sin dientes, pero que no, eso no le impida enamorar. Lema. No, pobre Gustavo. Le pongo los dientes. Lema. Y no se hace el truco de magia tampoco. Ya te va a llegar la mala. Y vas a comer en pajita. La mala es la peor. Sí. Y después necesito. Necesito una mujer. Si es una mujer que en su figura encarne la Graciela Alfano, no, la Graciela Borges del Dependiente. Necesito esa piba de barrio que transitaba las veredas de Santa Teresita y solo cosechaba suspiros. Necesito te necesito a vos, pibe. No, mira, bueno, muy halagador todo lo que Rosana me va a hacer lo posible. Me va a tratar. Entonces vamos a estar ahí y bueno, Norita, ¿querés algún bolito? ¿Querés un bolito? Vamos a hacer un cameo. Hacemos un cameo. Pero es útil. Estamos en una barriada popular. Y Roberto le dice a Gustavo Lema está enamorado de una chica, sí. Que va a ser Rosana. Entonces usted le dice, esta es la tuya. Usted es como una especie de Cyrano. Esta es la tuya, esto es lo que tenés que hacer. Ay, no, estoy preocupado. Y pasan horas, en el barrio, diciendo, Sandia colorada, le vendo, señora. Este como con el carro, ¿qué? Sandia colorada, le vendo, señora. Era mi casa. Es una vergüenza. Uy, que le dice pasa. Bueno, ¿qué quiere? ¿Huevo fresco? ¿Qué tengo? ¿Sandia huevero o...? Ramos viejos, bien amigos, hombres, señores, aquí en los años. Es muy importante el efecto de la batería que queda siendo corto. Entonces, usted me pasa. Y usted dice, hola chicos, estoy aquí en el balcón. En un segundito salgo. Y es ahí, usted le dice... Pega el cartel donde vos te declaras. No, estoy preocupado, no lo va a leer. Y ahí va el remate. A ver el remate. Espere que lo levan, sí. Sí. Muy bien. Alta escuela. Entonces, estamos, chicos, hay un barrio. Es más, podemos ingresar con tu sandía colorada, si querés. Luz, cámara, introducinos en el barrio, en ese barrio. No era la Fon en exclusivo. Luz, cámara, acción. ¡Sandía colorada! ¡Sandía colorada! ¡Sandía, la rica sandía colorada, fresquita! Es la tuya, Gus, es la tuya, es ahora o nunca, ¿eh? Prepárate, pues, es ahora o nunca. ¡Ay, mirá, apareció en el balcón! ¡Ay, mirá, apareció en el balcón! ¡Ay, no sé! ¡Ay, corazón! ¡Juan Cruz! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Estoy acá en el balcón. En un segundo salgo. ¡Sal, Gus! ¡Métele para adelante! ¡Ay, Grace! Es tu momento, Gus. No, Roberto, estoy preocupado. Pega el cartel. No, pega el cartelito. No lo va a leer, lo hice con una letra de porquería, no se entiende un carajo, no. Pega el cartel antes que aparezca la cámara, vamos. Pega el cartel, haceme caso. Lo tenés que dejar pegado y se queda ahí. Lo tenés que dejar pegado así como quieren pegar al kirchnerismo, con el chavismo, todos los funcionarios y periodistas oficialistas en cada una de sus intervenciones. ¡Muy bien!